Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esto, su programa, Las que nos cuidan, retejiendo nuestras relaciones con las plantas y sus saberes. Dedicamos el programa de hoy a nuestras compañeras y compañeros que están resistiendo el encierro, resistiendo ser secuestradas y secuestrados por el Estado dentro de sus cárceles deshumanizadores, dentro de sus cárceles crueles y violentas, que están también resistiendo la persecución política que busca volver a encarcelarlos, ya que las cárceles se han convertido en un modo para criminalizar a la lucha, en un modo para encerrar las voces que no convienen al Estado, que no convienen a las instituciones que tienen a su disposición el aparato represor, que incluye la policía, que incluye las cárceles, que incluye otras instituciones que pretenden controlar y que pretenden callar. También dedicamos el programa del día de hoy a las mujeres que son en su mayoría quienes sostienen las visitas, quienes preparan todo lo necesario para las visitas, desde las comidas, los artículos que necesitan las compañeras y compañeros presos, las actividades, desde los trabajos extras, las rifas, las ventas solidarias, todas las actividades que ingenuan, que crean, que organizan para sostener estos procesos tan dolorosos, tan difíciles de librar. Las mujeres que en su mayoría son las personas que hacen posible que nuestras compañeras y compañeros sigan resistiendo. También dedicamos el programa de hoy a cada uno de las y los presos que se encuentran en estado de abandono, que llevan años sin visita, que alguna que otra lucecita, alguna que otra fuerza que tienen les ha permitido resistir estos años en estos procesos que buscan que ellos se olvidan de ellos mismos, que ellos se olvidan de su dignidad, que se olvidan de su humanidad, que se olvidan que son parte de una comunidad de personas que necesitamos a cada una, a cada uno de ellos. El día de hoy continuamos con la segunda parte del tema de la cocina como medicina para nuestras compañeras y compañeros presos y sus familiares y compañeros que les acompañan. La semana pasada iniciamos con este tema, platicando principalmente de las afecciones que podemos ver a causa del encierro, a causa de la cárcel, y también cómo esos procesos afectan a las familiares, a los familiares, a los compañeros, toda su red de vida de cada individuo que se encuentra detrás de los muros de las prisiones. El día de hoy vamos a continuar con el tema para platicar de las diferentes comidas, las plantas que nos pueden acompañar, que nos pueden apoyar en esos procesos con esas diferentes afecciones. Y para iniciar el programa tenemos la compartición de las compañeras Mariana y Perla, que van a compartir sus experiencias de acompañar a sus compañeros durante su proceso, durante su tiempo siendo rehenes del Estado dentro de las cárceles, cómo fue esa experiencia para ellas y también cómo la comida fue un elemento importante para ellas, para las personas que las ayudaron en ese proceso, también para sus compañeros presos y para los otros presos que sus compañeros apoyaron de manera solidaria, de procurar cuidados comunitarios dentro de la cárcel. Iniciamos con la participación de Mariana y continuaremos con la participación de Perla para ya luego compartir acerca de las plantas y las comidas, las bebidas, cómo pueden usar ese medio de la cocina para que sea un vehículo, para que sea una forma de vertir todo ese amor, todo ese cariño, todo ese afecto que tenemos y que se obstaculice, más no se imposibilita por esos muros que pretenden separarnos. Y al final una invitación, después de compartir todas esas posibilidades, de no olvidar a nuestros compañeras y compañeros presos, también de no olvidar a las personas que están haciendo este difícil y importante labor de acompañar, de hacer presencia, de visitar a los presos y las posibilidades a través de la comida que podrían formar proyectos y redes de apoyo mutuo. Muchas gracias de nuevo por sintonizarnos, por escucharnos y sin más, empezamos con las comparticiones. En mis recuerdos más antaños está el momento de la comida como uno de los más importantes dentro de mi familia. Siempre el pretexto perfecto para compartir y sentarnos juntas y juntos alrededor de la mesa. El llamado de las cacerolas de la abuela y los olores que se asomaban de la cocina hacia el comedor nos indicaban que el festín estaba por comenzar. Recuerdo que en mis primeras visitas a El Osochitlán de Flores Magón, esos olores de mi infancia y mi juventud se hacían presentes en la olla de frijoles y en aquel humo saliendo de las cocinas de las casas al atardecer, anunciando que el café estaba listo y que podíamos llegar a sentarnos. Esos olores fueron de las primeras atracciones a la tierra que hicieron un clic en mi memoria para decidir quedarme. Estaba en casa. Unos cuantos años después, esa misma tierra me llevaría a estar compartiendo la comida, pero en un espacio totalmente diferente, ajeno, rodeado de bardas, alambres y miradas: la prisión. Por casi 5 años, que se convirtieron en meses, días y horas infinitas, uno de los momentos más esperados era la hora de la visita a mi compañero que estaba ahí, detrás de las rejas, esperando otro sazón que no fuera el rancho. En ocasiones, la mayoría de ellas cocinaba desde unos días antes de emprender el viaje de más de 7 horas, para llevarle algunos de sus guisados favoritos. A veces las ideas de qué hacer se acababan, o a veces la comida ya no llegaba, se me echaba a perder, se escurría en el camión. Era todo un ritual previo para llegar a la puerta o aduana del reclusorio y que me revisaran lo que sí podía entrar y lo que no. ¡Ay, qué coraje me daba cuando no me dejaban pasar algo y me lo dejaban ahí o me lo tiraban! Pero cuando lograba pasar el filtro, ya mi compañero estaba ahí, esperándome en la reja para recibirme con mi bolsa gigantesca y pesada de trastes. Respiraba. Ya estaba ahí, sí, en un espacio desagradable, pero en ese espacio podía desdibujarse cuando abríamos los trastes y acomodábamos todo para sentarnos, los dos y compartir. De eso se trata el pretexto de la comida, de compartir, de ingerir vitaminas para fortalecer el alma y resistir, de traer los recuerdos de esa tierra, de las nuestras y nuestros a través de los sabores y olores. Ahí estábamos los dos, comiendo, disfrutando los instantes de lo agridulce de la realidad que nos rodeaba. Generalmente, ese compartir se extendía a otros presos, ya fuera que en el momento intercambiábamos un taquito o después de la visita, lo que quedaba a mi compañero se lo llevaba para tener que dar al momento de la cena con sus compas de la celda. De eso se trata la comida, de tiempo, dedicación, de agregar ingredientes con cariño para viajar a tus recuerdos de la infancia y sentir que estás en casa, segura, con tus querencias. Hoy no podemos compartir un taco. No estás en casa. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Perla López. Fui compañera de vida de José Alejandro Bautista Peña. Él fue preso político en las detenciones de la marcha conmemorativa a los eventos del 68, el 2 de octubre del 2013, y fue remitido al reclusorio norte para poder demostrar su inocencia. Participamos en el trabajo de lucha para su liberación. Una de sus hermanas, Cristina Bautista, y yo Entendimos que gracias a ese trabajo y a la solidaridad de la gente que acompañó o estuvo al pendiente del proceso de Alejandro, pudimos obtener su libertad el 5 de noviembre del 2014. Un día antes a que cumpliera años, estuvo en el reclusorio un año, un mes, un día, como él llevaba la cuenta. Hablando del tiempo y la memoria y los recuerdos, entendemos pues que el tiempo que viven los presos en reclusión es diferente al que se vive aquí afuera, es diferente al que vivimos los familiares que estamos igualmente presos aunque estemos fuera. Escuchando el programa, tuve la oportunidad de encontrar un vehículo que hacía mucho tiempo buscaba y que era que siempre estamos buscando sanar. Cuando hablamos de la memoria y de algún recuerdo bonito y pensaba en el cuerpo, en qué parte de mi cuerpo recurría ese recuerdo para echar raíz y para permitirme avanzar y pensé en el pecho, en un latir agitado, en pulsaciones que me devolvían un momento mágico que tuve con Alejandro al encontrarnos. El descubrirnos en la distancia y a través de las rejas, el esperar cada día la visita, esos encuentros amorosos que vinieron acompañados de un intercambio epistolar y que a través de todo ese tiempo que estuvo en el reclusorio, pude darme cuenta de cómo iba cambiando su manera de pensar. Sus ideas permanecieron intactas. Él fue durante muchos años activista contra de los despojos de la tierra. Él era de San Andrés Totoltepec y llevaba varias denuncias en la Comisión de Derechos Humanos por despojos de algunos grupos que gobernaban en aquel entonces en la delegación y los 9 pueblos de Tlalpan. Pensaba yo en esa magia y pensaba que era de locos ser felices en medio de aquel infierno. En el resistir, en evocar momentos anteriores a nuestro encuentro, en llevarle las noticias de los de afuera. Mi mamá me facilitó esa chamba porque mi mamá me preparaba de comer los días que yo iba a visitar a Alejandro. A veces yo misma no sabía qué llevaba porque mi mamá me había preparado la comida que llevaría para compartir con Alejandro. Yo me ocupaba de las cuestiones, encargos personales de noticias del abogado, de los avances en la Comisión de Derechos Humanos, cartas de solidaridad, la despensa, los cigarros, mis cartas. Había un... En la raza dentro del metro vendían unos panecitos de nata y yo los llevaba porque a él le gustaban mucho, o creía yo que le gustaban mucho. Y un día en la visita se acercó el que les llevaba de comer, a sabiendas que los días de visita pues no les dejan comida a los presos porque los familiares o la visita les llevan. Le gritó: Bautista, ¿qué te dejo? Y él dijo: si puedes, carnal, una jarra de café y unos bolillitos. Y mientras el chico de la cocina le preparaba eso, Alejandro abrió un pan de nata con un cuchillo que él, bueno, se ingenió a preparar allá adentro y lo puso cajeta, demasiada cajeta, y se la entregó. Y el chico le dijo: no sabes, carnal, cómo espero este día, muchas gracias. Esa manera de intercambiar o de generar vínculos con Alejandro fue una de las cosas que a él le permitió resistir adentro de la prisión. El seguirse dando. Le dejaban una jarra de café para poder compartirla con los presos que ingresaban y que no tenían nada con qué. A veces no tenían ni tarjeta para hacer alguna llamada, no habían comido y entonces pues él les prestaba la tarjeta, él les ofrecía un café con pan. Él se acercaba y platicaba con ellos y de la manera que mejor podía les orientaba para saber qué hacer, con quién llamar. ese era su mayor distractor en el reclusorio, porque ellos permanecieron todo el tiempo en el área de ingreso. Me di cuenta, pues, que no era tanto que le gustara a él, sino que era una manera de agradecer a quien le ayudaba a poder atender a otras personas que llegaban y se encontraban en ese abismo carcelario, en esas celdas, que el mayor panorama, lo más lejos que puedes ver, es el final del pasillo. Alejandro amaba la comida de mi mamá. Cuando salió del reclusorio, se acercaba con demasiado amor a mi mamá y mi mamá lo quería correr de la cocina, pues decir, se quiere robar mis recetas. No, ma, quiere agradecerte todo el amor que le diste a través de la comida. Le gusta todo lo que mandaste. Siempre me preguntaba cómo lo hacías, qué le ponías, si el pozole llevaba hojas de laurel, si los frijoles se les ponía pasote. La comida era una manera de entregarle amor, de compensar todo lo que había perdido con la reclusión. Encontraba algo y lo quería compartir con él. En un principio, el estar con él, mi decisión había sido quizás por empatía, porque yo fui preso político, fui miembro del Consejo General de Huelga en la UNAM y fui detenida en el 2000 en el Auditorio Che Guevara. Yo también entiendo los procesos carcelarios como preso, y con Alejandro me tocaba ser una acompañante. Y yo decidí jamás darle un peso a ninguno de los custodios, a nadie de los que te querían sobornar. Entonces, pues, mis brasieres dejaron de tener varilla. Omití el blanco y el beige de mi ropa. Había cambiado el tipo de bolsas que utilizaba para ir a visitarlo. No quería dar ningún pretexto para poder soltarle un peso al Estado. Cambiaron algunos hábitos, pero no cambiaron mis ideas. Y tuve la oportunidad de apoyar, de ayudarle a Alejandro a mantener su integridad y fortaleza hasta el último día que vivió. Cuando estuve en el reclusorio, le practicaron el protocolo de Estambul, dando positivo a los tratos de tortura, tratos inhumanos y degradantes. 5 meses después de que salió del reclusorio, falleció. Y creo que estábamos ambos en un proceso de sanación. No esperábamos que la despedida llegara de ese modo. Sin embargo, creo que hasta el último momento en que pasamos juntos pudimos hacer un balance de lo que habíamos vivido, y que estábamos convencidos que las cárceles, las prisiones en cualquier parte del mundo no tienen el objetivo de reinsertar o reformar a una persona. No tienen la capacidad humana de poder ayudarlos. Al contrario, se vuelven parte de ese tejido de corrupción, de resentimiento, de odio, que de repente es lo que nuestra sociedad no puede sanar. Así, pues bueno, cuando me plantearon esta posibilidad de poder compartirles esta historia que vivimos Alejandro y yo, es compartir los recuerdos maravillosos que tuvimos, esa magia que se acababa cuando decían se acabó la visita, señores, y regresábamos a nuestra realidad, cada uno de nosotros en diferente modo, y sabíamos que teníamos que esperar un tiempo otra vez hasta volver a encontrarnos. Las prisiones lesionan el entorno, no solamente de las personas que los acompañamos. Cuando él fallece, un día me di cuenta que mi hija era parte de ese tejido que había transgredido el Estado, porque a mi hija también le hacía falta la compañía de Alejandro, todo lo que había aprendido de él, toda la capacidad de entender y amar al otro, la habíamos aprendido de él. Y con su partida perdíamos mucho de eso. Tanto amaba él la comida de mi casa que un día, al enterarse que las enfrijoladas en mi casa llevaban hojas de aguacate, él cortó una rama del árbol de su casa y anduvo con la pobre rama 2 o 3 días en el plantón por los 43 en Reforma hasta llegar a mi casa. Ese tipo de situaciones acompañaron nuestra historia.

Dependiendo de la cárcel donde se encuentra nuestra compañera, nuestro familiar, nuestro ser querido que vamos a visitar, hay diferentes reglamentos. Siempre es un volado porque aunque ahí está el reglamento, a veces no dejan pasar cosas que se supone que sí pasan, a veces sí dejan cosas que pasar que se supone que no pasan, en fin. Y hay que checar también porque algunos reclusorios, cerezos, ceferezos, por ejemplo, no se permite pasar nada. Hay presos que ni siquiera tienen derecho a visita, ¿no? Entonces, pues nos informamos bien cómo está esa situación. Sin embargo, en una gran cantidad de los casos, se puede llevar alimentos para la visita. Y también los alimentos preparados es una de las cosas que menos se meten. Y entre esos alimentos podemos preparar guisados, caldos, ¿no? Diferentes tipos de hojaldres, de empanadas, de postres, de bebidas, hay toda una gama de cosas que podemos preparar. Y hay aquí algo importante porque, como mencioné antes, algo que nos afecta muchísimo de los dos lados, tanto para los que están adentro como los que están afuera, es como la separación y como una suspensión o cortada del contacto físico, del contacto social, del contacto cotidiano que tenemos con esas personas, con nuestra gente, pues, ¿no? A veces es como dónde ponerlo allá, ¿qué hacemos con todo eso que sentimos, que hemos construido en nuestras relaciones y que se ve bastante obstaculizado, más no imposibilitado por esos muros? Y creo firmemente que esto es una de las formas muy, muy importante para tumbar esos muros, ¿no? Para subvertir esas rejas que pretenden separar y deshumanizar y destruirnos. Tanto por el lado como de los familiares, de los compañeros, poder tener como dónde canalizar, transmitir, dónde depositar, por decirlo de algún modo, todo ese afecto, todo ese cariño, todo ese amor, todo eso que quisiéramos mucho dar a la persona. Incluso hay cosas que no son difíciles de decir en esos contextos porque no queremos que nos gane la emoción. Sentimos que si expresamos un poco de eso, a lo mejor vamos a quebrarnos en llanto. Puede pasar, por supuesto. Pero lo bello de la cocina es como tener presente a esa persona. Incluso pueden hacer desde sus formas un pequeño ritualito. Desde sus formas y creencias, a lo mejor es tener una foto de la persona presente, escuchar una música que le gusta, simplemente algún objeto, prender una velita y un poco como llevarle esa intención a lo que vamos a preparar. Porque de verdad, de esa forma se vuelve un proceso medicinal también para los familiares, para los compañeros. Desde el cultivo o la compra de los diferentes ingredientes, los espacios, las rutinas o los tiempos dedicados para eso cada semana, que se va volviendo como una cuestión cíclica, una parte como de tener presente a esa persona, además de la visita en sí. Y dependiendo con la frecuencia que vemos a esa persona, pues eso es pues, como algo que nos puede ayudar mucho a sobrellevar la situación y tratar de romper con ese cerco, con esa separación que se procure, ¿no? Entonces, ¿qué podemos preparar? Bueno, es importante, si nos vamos a volver las mamás o los papás, bueno, creo que los papás a veces no son tan así, pero las mamás locas de los tóperes. Pero bueno, pues sí, podemos ir juntando frascos de yogur, de crema, de esos botes. A veces llegan a tirarse un poco más. Podemos conseguir frascos con tapa de rosca. Estos suelen tener menos tiradero y derrames ahí. Y entonces asegurar pues de tener todo lo que necesitamos para llevar las cosas. Generalmente no se puede pasar con cosas de metal, con cosas de vidrio. Entonces, por ejemplo, si vamos a preparar un pastel, pues es importante que lo cortemos por lo menos en 4 partes y no más, para que no meten palitos y diferentes objetos que quieren como revisar si trae otra cosa adentro, como las caricaturas de la infancia en que metían una lima adentro para que la gente podía. Nunca entendí cómo se iba a escapar de la cárcel con una lima, pero en fin. Pero sabemos pues esa revisión que van a dar. Entonces procurar que las cosas pues sean lo más como visibles que se puede, revisables que se puede, pero sí, eso es una forma que nos ayuda como empacar y preparar las cosas para que no se tiran tanto a la hora de la revisión. Se puede pasar bebidas y recomiendo mucho procurar pues preparar un poco más o mucho más, todo lo que se puede preparar. Claro, no vamos a llevar kilos y kilos de alimentos preparados, pero dado lo que platicamos, que un gran porcentaje de la población, es la mayoría de la población que están en situación de abandono, que no tienen ninguna visita, pues es una forma de generar solidaridad, complicidad, comunidad entre los presos. Quien sí tiene visita, pues puede convidar, aunque un poco, de lo que llevamos con quienes están en su dormitorio, por ejemplo, ¿no? Y también para nuestro familiar o compañera, compañero en la cárcel, pues también para que tengan un poco extra que pueden guardar para unos días más, dependiendo de nuevo en el contexto en que están. Y ahora, ¿qué? Eso es un poco la parte técnica, logística. Y generalmente hay espacios donde tienen quienes pueden calentar la comida por una cuota, entonces es también tener eso presente, si alcanza el presupuesto para eso o si llevamos cosas que no se tiene que calentar. Y ahora, ¿qué podemos hacer? Bueno, vamos a empezar por las bebidas. Es una forma muy, muy buena, obviamente, de preparar infusiones de diferentes tipos. Algunos de los preparados que a mí me ha gustado mucho recomendar en estos casos. Uno es una mezcla que primero hacemos una infusión en frío, digamos, no lo hervimos, no lo calentamos, de una mezcla de jamaica y de muicle. Lo dejamos remojar toda la noche. También podemos agregar diferentes especies. Podemos agregar pimienta gorda, jengibre, clavo, canela, cardamomo, semillas de hinojo, semillas de anís también puede ser. Podría ser cáscaras secas ya de mandarina o de naranja. Son algunos como de los sabores que preparan un rico agüita medicinal. Y bueno, ese agua pues tiene plantas que nos van a ayudar para la inflamación. Acordamos que una gran parte de procesos que llevan a generar síntomas, que llevan a generar afecciones en la salud, se deben a procesos inflamatorios en el cuerpo, lo cual pues es una respuesta de la sabiduría del cuerpo para responder ante distintas situaciones que le está causando algún cambio, alguna impresión a fin de cuentas, ¿no? Tanto en lo físico, tanto como en lo emocional, como en lo anímico, ¿no? De diferentes formas. Este agua también es bastante antioxidante. Por todo lo que comenté al principio y bueno, a lo largo de este programa, hay varias fuentes de estrés oxidativo dentro de la vida en la cárcel. Entonces, pues eso siempre va a ser de una gran ayuda. Entonces, antiinflamatorio, antioxidante. También tiene plantas que nos van a acompañar para cuando hay gases, cuando hay cólicos, cuando hay molestias. Dependiendo cómo está su situación, si tienen permiso de salir, si han pagado todos los turnos para poder salir todos los días, si tienen chance de hacer algún tipo de movimiento, de deporte, de ejercicio o no. Pues por supuesto la movilidad que tienen adentro no es lo mismo, ¿no? No se van a ir a echar una caminata de 2 horas, por ejemplo, por dar un solo ejemplo de las limitaciones en cuanto a la actividad física. Entonces eso en sí también genera estancamiento, ciertos como afecciones en cuanto a la digestión. Algunas de esas plantas que tienen una acción terapéutica que se llama carminativa, que van a eliminar los gases y pues procurar una mayor digestión. Son plantas digestivas también. Eso nos ayuda mucho. La jamaica, cuando se prepara en infusión en frío, nos puede ayudar ante cuadros cuadros que han tenido un cierto nivel de resistencia a irse. Bueno, en algunos otros programas hemos platicado de este tema, que se forma una estrategia que se llama una biopelícula o una biofilme, su estrategia de los diferentes patógenos de protegerse. Y eso es lo que se hace, que se vuelven muy resistentes varios diferentes procesos patogénicos, infecciosos. Claro, sabemos que no es nada más, pues llegó ese patógeno y entonces pasó esto. O sea, se debe a muchos factores, ¿no? No es como tan mecanicista así. Sin embargo, la jamaica en infusión en frío, también en muicle, en esa infusión en frío, van a tener esa acción porque los dos tienen antocianinas cuando se preparen en frío. Las antocianinas son flavonoides que son termohábiles, entonces con el calor se destruyen. La jamaica además es diurético, lo diurético también pues ayuda a cuidar y también a acompañar a diferentes afecciones de las vías urinarias, ayuda a buena salud de los riñones. También es una planta astringente. Si tenemos condiciones de mucha humedad en el cuerpo, que se puede manifestar de diferentes formas, tos con flema, muchos cuadros, muchas afecciones que como que quedan a más largo plazo, que son difíciles como de remediar o de equilibrar, tienen a menudo una constitución húmeda. Esa acción astringente pues ayuda pues, cuando hay humedad en el cuerpo. Puede incluso, claro, si alguien tiene una constitución muy seca, pues puede generar más resequedad, ¿no? Pero en este caso pues hay otras plantas que son un poco más demulcentes, entonces pues vamos haciendo un poco de equilibrio ahí. Entonces son algunos de las muchas formas que nuestra plancestra jamaica nos acompaña. El muicle, bueno, una maravilla. Se ha hecho muchos estudios recientes acerca del muicle frente a procesos depresivos. Entonces, en una cuestión emocional, anímico, nos acompaña muy bien. También es excelente, esas es como sus habilidades fuertes de muicle, de nutrir la sangre, de nutrir el vaso, pues nos vuelve como a dar fuerza, nos genera cuando hay debilidad, cuando hay agotamiento, cuando hay fatiga, pues esa parte puede provenir de diferentes fuentes, por supuesto, pero el muicle nos acompaña muy bien así, entre otras varias diferentes formas que nos acompañan. También la semilla de hinojo, también el anís, son plantas carminativas que van a ayudar a expulsar los gases, a lograr una mejor digestión. La semilla del hinojo también es muy buena compañera, las semillas, no todas las partes de planta, estamos aquí hablando de la semilla, para el buen funcionamiento de nuestro hígado. Es dulce, pero también puede llegar a ser amargo, dependiendo de cómo lo preparamos. Entonces, pues tiene esa función también. La canela, que podemos echar ahí también, va a ayudarnos a regular el azúcar, ¿no? Es hipoglucémico. Es una planta, curiosamente, demulcente. No es de las plantas más demulcentes, pero seguramente alguna vez han preparado café con canela y pues ya, y cuando hacen café de olla, y ven que el bagazo parece un poco como si fuera así como babosito. Si quieren aumentar la parte demulcente, si quieren hacer que esta bebida sea más demulcente, más humectante, e incluso que tenga un mayor nivel nutritivo, también a esto y a todas las bebidas que hacemos, pues podemos agregar chía, ¿no? Ayuda bastante que lo ponemos desde la noche anterior para que pues, se absorbe y ya sea de mayor absorción a la hora de tomarlo en la visita. Y el clavo también, el clavo es analgésico incluso. Si tienen alguna afección, por ejemplo, en las encías, va a ayudar en los dientes también a relajar el dolor. El clavo es de mucha ayuda para reforzar el sistema inmunológico. Hay ciertos procesos patogénicos que también tienen buena respuesta ante el uso del clavo. También da un sabor muy rico. También Bueno, por dar algunos ejemplos, no tocamos todos los ingredientes ahí que tiene, pero es algo que es un buen acompañamiento para las visitas. Otra bebida que aporta frescura, es más un poco energizante, también es bastante antioxidante, diurético a la vez. Llevan sus monedas para el baño si es que van a tomar mucho porque es bastante diurética. Nos aligera cuando hay como pesadez depresiva también. Es más ligero, más alegre. Y pues sí, sabe muy rico también. Puede preparar, primero poner a hervir el agua y poner a hervir zacate de limón. Puede quedarse hirviendo un ratito hasta que se suelte bien. Y después, cuando ya queremos como dejarlo otros 5 minutos, podemos agregar hierbabuena y menta. Menta blanca, menta verde, la menta que tengan, o las dos mentas, y también cedrón. Esas plantas las vamos a agregar después de haber hervido pues como unos 5 minutos, yo creo. Pues ahí lo van calculando, cómo está llegando a su punto de su gusto. Sí, porque no queremos hervir demasiado, porque ya se va a amargar y ya se va como a disipar bastante como sus aceites esenciales, que va a dar como esa parte, su aroma, su sabor, más como dulcecito, más alimonado. Y ya los últimos 3-5 minutos que pueden hervir las plantas que mencioné, la hierbabuena, las mentas y el cedrón. Y después de eso lo vamos a apagar. Lo dejamos unos 5 minutos reposar. Luego vamos a agregar, dependiendo, o sea, una bolsa por taza que lleve, dependiendo qué tanto van a preparar, de bolsitas de té verde. O si tienen té verde suelta, entonces es una cucharadita por taza. Y el té verde lo van a dejar únicamente 2, por mucho 3 minutos, de preferencia 2 minutos nada más. Y luego lo colamos todo. Es importante que se deje ese tiempo y no más, porque lo que es energizante del té verde, lo que genera ese efecto, aunque tiene por supuesto muchas propiedades que varios de ustedes seguramente conocen, cuando una planta tiene alcaloides, como es el caso del té en general, del género camelia, cuando ya pasa de los 2 minutos, los taninos encapsulan a los alcaloides. Y entonces ya no están disponibles para nuestro consumo. Los alcaloides son las palabras que terminan en ina, la teobromina, por ejemplo, que viene en el cacao, la cafeína, que viene en varios diferentes especies de té, también en el café, en el mate también. En fin, hay varios diferentes alcaloides, ¿no? La nicotina, por ejemplo, es otro. Pero en este caso, pues esa planta también tiene taninos y eso es la relación que tienen los taninos y los alcaloides ante el calor. El agua y el calor nos permite extraer los alcaloides y no de tenerlos hirviendo, ¿no? De solamente un reposo en el agua caliente durante 2 minutos. Yo creo que si llegan a los 3, pues ni modo, pero más de eso, pues ya va a ser más. Y los taninos, pues tienen una acción más astringente. Ahí en este caso, pues queremos esta parte energizante de los alcaloides, y entonces solamente 2 minutos. Son 2 ejemplos de bebidas que pueden preparar y que se han encontrado con gran alegría y gusto de los que lo reciben en cuanto a las bebidas. Llámala y a la hora en que la tierra la vino a comprar quien no la siembra. Llámala y a la hora en que la tierra la vino a comprar quien no la siembra. Hay tierra nueva o tierra vieja, hay tierra seca o tierra moja. Tierra mía, tierra de todos, y que haya tierra para sembrar. Papá criolla y hierba buena, papá criolla y hierba buena, papá criolla y hierba buena, papá criolla. maleza y con mi azadón voy limpiando toitica la tierra. Guardo la semilla nativa pa' que no desaparezca, así que páreme bolas porque el campo se respeta. Y el campo se respeta, caramba. Y en mala y a la hora en que la tierra la vino a comprar quien no la siembra. Y en mala y a la hora en que la tierra la vino a comprar quien no la siembra. Hay tierra nueva o tierra vieja, hay tierra seca o tierra moja. Tierra mía, tierra de todos, y que haya tierra pa' sembrar. Papá criolla y hierba buena, papá criolla y hierba buena, papá criolla y hierba buena, papá criolla y hierba buena. Sin intermediarios que me quiten la mitad, sin ese Monsanto y su semilla modificar. Y amala y ahora en que la tierra la vino a comprar quien no la siembra, caramba, quien no la trabaja. Los caldos es otro preparado muy bueno que podemos llevar a la visita. Por supuesto, luego uno tiene sus antojos de la comida de la calle, entonces pues a veces podemos llevar birria, llevar el consomé de la barbacoa, en fin, diferentes cosas así, o preparar por supuesto caldos en casa. Los caldos tienen la gran ventaja en que podemos hacer como mucho menjurje ahí, ¿no? Muchas posibilidades de menjurjes ahí. En la medicina china se dice que en el caldo, en la olla, es donde las medicinas se ponen de acuerdo. Entonces, pues, ¿qué tipos de caldos podemos hacer? Un pozole, por ejemplo, podemos hacer caldo de verduras, podemos hacer un rico caldo de res. Los límites son infinitas, no hay tantos, pues, restricciones en lo que podemos hacer ahí. Pero, por ejemplo, ahí es donde podemos poner bastante ajo, cebolla, podemos poner nuestras plantas estrellas que ayudan bastante cuando tenemos alguna infección o malestar que lleva como persistencia en el estómago, plantas que también tienen bastante afinidad con las vías respiratorias cuando hay alguna afección que ande por ahí. En fin, varios diferentes malestares que podrían tener nuestros familiares, pues, y compañeros, podemos atender a través de ese caldo. ¿No? Es donde podemos poner, a lo mejor queremos hacer uno más picosito con jengibre, con chile, echarle harto cebolla y ajo, esos caldos muy curativos. El chile, regresen y escuchen. Yo creo que amerita hacer otro programa sobre el chile. Es una de nuestras grandes, grandes medicinas. Otro tema que podríamos hacer un año de programa sobre el chile. El chile nos trae mucha alegría. De verdad, es difícil no sonreír, no sentir como un poco ese chispita a conectarnos con el chile, acompañarnos con el chile. Es rubefaciente, quiere decir que atrae la circulación por donde ande, ya sea de uso externo o también por uso interno. tiene altos niveles de vitamina C, es otra planta antioxidante, sobre todo cuando usamos los chiles que ya se tornaron de color rojo, amarillo, naranja. También tiene una sustancia que bloquea un neurotransmisor que se llama sustancia P, que es lo que hace los señales de dolor en el cuerpo. A veces se dice que tiene la acción de ser antidoloroso el chile. No es mi término favorito, pero bueno, se podría decir de algún modo, porque bueno, no es antidoloroso, hay otras cosas que está pasando ahí. Este es analgésico el chile también, excelente para los dolores, para las molestias. Y pues sí, sabe rico. Y ayuda bastante cuando tenemos gripas muy, muy, muy pegadas, ¿no? Que no se nos van, que es bastante común, sobre todo cuando son temporadas de frío o cuando hay cambio de estación o de clima, es bastante común. También pasa con frecuencia cuando pues tienen audiencia, cuando tienen ¿no? alguna notificación de alguna situación de su caso y que pues no favorece a su proceso. Entonces, pues es muy común que hay un bajón de defensas muy fuertes porque, pues por diversas razones, obviamente, pues nos golpea ese tipo de noticias. También hace que no dormimos bien, no dormimos bien, genera todo un sinfín de problemas. Entonces, pues sí, nos puede como dar ese bajón y pues claro, en ese contexto es bastante más fácil que nos llegamos a enfermar. Cuando hay gripa, pues el chile ayuda mucho a despejar, es bastante bueno, es muy buen expectorante, expulsa flemas. Un caldo picosito de verdad es a veces la forma de curar lo que sea. Entonces son algunas cosas que podemos poner en los caldos. Recomiendo bastante, bastante, les invito de todo corazón echarle quelites, echarle quintoniles, echarle diferentes tipos de hongos, de champiñones, aumentar dentro de lo posible su valor nutricional. Que vayan a hacer un caldo de pollo o lo que sea, pero que sí, ¿no? Otra comida que ayuda bastante desde diversos factores que de la forma en que nos acompaña ese otra plancestra, el camote. Muy bueno, es antioxidante también, excelente fuente de inulina, cuál es un prebiótico, da comidita para nuestra comunidad bacteriana en el cuerpo, entre otros, ¿no? Entonces podemos como procurar agregar más cosas nutritivas a los caldos. Otras cosas que podemos hacer, pues todo tipo de guisados, ¿no? Y volver a lo mismo. ¿Qué podemos agregar ahí para que sea de mayor nivel nutricional? De nuevo, voy a hacer un agua de Jamaica, pero voy a aprovechar para echarle otras cosas. Voy a hacer un mole de olla, pero también ya le voy a echar más cosas. Nos permite tener ese aprovechamiento para acompañar las diversas afecciones que pueden tener nuestros familiares y compas en la cárcel. No puede faltar el postre. Si bien, claro, no nos ayuda mucho estarnos atascando de azúcar, pero los postres también hay formas que podemos prepararlos muy ricos y también hacerlos medicinales, al igual con los guisados. Van a preparar, por ejemplo, una tinga, pueden hacer tinga de res, de pollo, pueden hacer una riquísima tinga de zanahoria, de flores de Jamaica, pero pues échale bastante ajo, cebolla, pueden echarle comino también, comino entre varias otras formas que nos acompaña. También es una especie carminativa, es una planta caliente que genera calor, que apoya la circulación, digestivo también, entre otras formas que nos acompaña. Pueden echarle diferentes tipos de chiles también a la tinga. Pues varios diferentes tipos de guisados. Podríamos hacer, por ejemplo, un picadillo, ¿no? Y el picadillo ya les puede durar un poquito más de tiempo si preparan más. Es algo más fácil como de convidar, de compartir después. Pero pueden agregarle más cosas, ¿no? Pueden agregarle papa, pero también échale camote. Pueden agregarle pues chícharos, pero también echar un poco de hoja de amaranto ahí también. No mucho porque alterar un poco el sabor, pero ahí pues van encontrando cómo hacerle, ¿no? Claro, cada quien con su sazón que les va a recordar de casa, que les va a recordarse de sus espacios de vida, de sus distintas relaciones, de compañeros, de amistades, todos sus espacios de vida, ¿no? De que tenían afuera de la cárcel y que siguen teniendo, solo ahora de diferente forma. De nuevo, como esto, procurando derrumbar esos muros de todas las formas que se puede, y a una gran parte es procurar sostener esos lazos a pesar de intentos de separar y de rompernos. Regresando al postre, muy importante, hay muchas formas que se puede preparar. Por ejemplo, si van a preparar un pay de limón, una carlota, pueden echarle, si tienen acceso al cardamomo, hay que buscarle, porque pues sí hay cardamomo que es muy caro, pero hay otro cardamomo que a veces traen de Guatemala que puede ser un poco más económico que la que importan, por ejemplo, de la India o de otros países más lejanos. Y hay un poco de cultivo de cardamomo en México, pero no es tan común. Pueden moler cardamomo junto con la lechera y la leche condensada. También un poco de jengibre, ya sea fresco. Pueden en polvo, el polvo no va a ser tan aromático ni tan medicinal que va a ser el jengibre fresco. Es un volado siempre con ese jengibre en polvo, porque no sabemos cuánto tiempo, ¿no? Dependiendo de la calidad que encontramos. Entonces, algunos sabores así afines a limón que trae. También pueden meter, si están en temporada donde hay moras, las moras pues sabemos que tienen altas cantidades de antioxidantes también, entre otros vitaminas y minerales. Pueden meterlos ahí, combinan muy bien, y entonces es otra forma en que vamos a aumentar como sus propiedades nutricionales y medicinales. Pues, ¿cuáles otros postres? Pues los diferentes tipos de panqués, de elote, de plátano con chocolate, está muy rico. Ahí podemos echarle canela, nuez moscada. La nuez moscada es algo que ayuda, entre otras cosas, nos acompaña de muy buena forma para que podamos dormir durante más largo rato en la noche. Hay que buscarle ahí nuez moscada importada, que es muy, muy cara, pero hay otros que son más económicos. Entonces, de nuevo, es buscarle. Los fermentos también, todo es un arte como para ver cómo le vamos a lograr pasarlo. Pero, por ejemplo, nosotros podemos preparar diferentes verduras y frutas encurtidas o fermentadas. No es lo mismo un preparado fermentado que encurtido, pues hay que ir aprendiendo. Una de las más fáciles es hacer col agria, chucrut, col fermentada. Es bastante, bastante fácil. Se raya el col más como en pedacito lo más chiquito que se puede, o se pica muy chiquito. Se masajea bastante para que se vaya sacando su juguito. Y en un frasco de vidrio vamos a colocar una capita de un par de 2-3 centímetros. Vamos a hacer una capita de sal de mar. Pueden agregar también otras especies. Hay una semilla que se llama alcalavea, creo que se llama así, que sabe muy rico. Con este preparado podrían echar semillas de cilantro, en fin, ahí van encontrando sus gustos ahí. Pueden también agregar raíz de cúrcuma, que es una gran aliada para ayudar cuando hay procesos inflamatorios. Igual otra planta con gran cantidad de antioxidantes. Excelente para ir regenerando, reparando, fortaleciendo las paredes intestinales, entre muchas otras formas, muchos otros saberes que tiene la cúrcuma para compartir con nuestro cuerpo. Y igual, siguiendo con el colagrio, otra capita así de lo mismo, otra capita de sal, y hay que dejar un espacio, un poquito de espacio arriba. Muchas veces ayuda a apartar una hoja y ya meterlo adentro para que puede como ayudar a sumergir el col abajo del líquido que se va a ir soltando ahí. Porque cuando en nuestros fermentos, cuando están expuestos al aire, tienen mayor posibilidad de generar hongos, de echarse a perder. Y bueno, no queremos llevar alimentos echados a perder a nadie, pero menos a personas que están en el encierro. Otras formas que podemos, podríamos preparar, por ejemplo, una bebida que se llama lassi, que se podría hacer con kéfir o de leche de búlgaros, y ahí pues echar diferentes especies. Normalmente lleva cardamomo, ya creo que ahorita estoy con muchos gustos del cardamomo, porque eso ya lo he compartido mucho en el programa de hoy. Pero bueno, en fin, se puede echar otros. Se puede usar canela, se podría echar con un poco de clavos, y de pura casualidad podrían conseguir un poco de vaina de vainilla. También su semilla sabe muy rica ahí. Pueden incluso raspar un poco la parte interior de la vaina. Ese es otro. Sí, a veces, no siempre, porque ellos pueden llegar a pensar que esto lo van a usar para hacer alcohol. Todo ese es un tema para poder pasar frutas y verduras que traen ese asunto, y vienen los reglamentos muchas veces. Pero incluso pues pueden hacer el intento de pasar un poco de tepache, igual pues casera y ya no tan fermentada. Por dar algunos ejemplos, otra forma también es que un excelente fermento que igual se puede preparar parecido como E. coli, o pues preparar una solución que tiene 3% de sal, y a poner las hojas del amaranto, los quelites, o diferentes tipos de quelites y quintoniles que se puede meter ahí, y ya se sumergen en ese líquido. Pueden usar una piedra o algo adentro muy limpia la piedra, para que eso ya lo sumerge abajo del líquido, y después de unas 2 semanas mínimo, más tiempo está bien también, hay que abrirlo cada día para que se escapen, para que no se nos vayan a explotar. Eso ya también es otro fermento que es muy muy nutritivo, y los fermentos nos ayudan muchísimo a generar más diversidad bacteriana, en general a procurar una mayor salud de la microbiota, entre otras formas que nos acompañan los fermentos. Y otro tema muy importante, otra cosa que pueden preparar para aportar nutrientes, mucho hierro, es muy común también calcio, en fin, diferentes vitaminas y minerales, porque claro, el contexto en que están, estar en espacios de concreto, sobre todo quienes tienen que dormir en el piso, que son la mayoría, eso da mucho frío al cuerpo. También varias cosas que platicamos de ese contexto propicia un mayor como nivel de desnutrición, descalcificación de los huesos, ¿no? En fin, en general, menores niveles de nutrición. Una forma que podemos ayudar mucho con eso, o también cuando, si nuestras compañeras preses están en estados en que están tan deprimidos que no quieren comer, podemos preparar vinagres medicinales, y eso es una forma de aportar muchos minerales y vitaminas. Por ejemplo, cuando hacemos tinturas con alcohol, el alcohol extrae otros constituyentes de las plantas, y el vinagre extrae las vitaminas y los minerales de las plantas. ¿Qué tipos de plantas podemos usar para los vinagres? Todo tipo de plantas. Pero una para mí que es una de las estrellas en esos preparados es la ortiga. Porque la ortiga nos ayuda un montón a no generar anemia, a no desnutrirnos o tener deficiencias con varios tipos de minerales y de vitaminas. Una forma que podemos meterlo, normalmente no hay problema para llevar vinagre, y otras formas que podemos también meterlo es poner como una vinagreta, ¿no? Mezclar la mitad de aceite de oliva y con mitad del vinagre. Podemos incluso meter hierbitas ahí. Se supone que no podemos pasar hierbitas, pero ahí, por ejemplo, es una manera en que lo pueden meter. Entonces, en un frasquito más chico, pues ya pueden meter de plástico, porque ya sabemos, no podemos pasar vidrio ni metal. Mitad del vinagre o 3/4 vinagre, 1/4, 1/4 parte aceite, y ya echar tomillo, romero, salvia, podemos incluso meter un poco de epazote ahí, en fin, diferentes plantas aromáticas que nos gusta para acompañar a las verduras y a las ensaladas. Muy común que les dan papas hervidas así nada más, o a veces con morrón o con chile poblano o con nopal o así solo nada más, pero sin nada de sazón, nada más eso, ni sal siquiera. Pues es algo que podrían pues tener por ahí para acompañarlo, y una forma para meter nutrientes. No se permite pasar vitaminas, entonces hay que buscar formas creativas para hacerlo, ¿no? La fruta picada sí lo pueden pasar, entonces es otra forma en que pueden pues traer para el postre o para acompañar los alimentos en algún momento, pero para que puedan tener ese alimento que no les dan adentro. Bueno, son varios. Otra forma en que podemos llevar hierbas a la visita es, por ejemplo, no se puede meter bolsas de té, no se permite llevar hierbas de olor, hierbas aromáticas, hierbas medicinales, porque claro, pues no quieren que eso sería un peligro, porque entonces podrían cuidar su salud y no estar en situaciones tan pésimas de las que de por sí. Totalmente ridículo. Hay contextos en diferentes países en que los pueblos, sobre todo para los presos de los pueblos indígenas, argumentan que es parte de su derecho cultural, ya que su medicina es la herbolaria, que les permiten a sus familiares, a sus compañeros presos, tener acceso a las plantas, ¿no? Ese es un caso recién con varios presos mapuches en el estado llamado Chile. Pero bueno, de nuevo regresando a la forma de que podemos buscar por dónde. Cuando tenemos arroz, por ejemplo, podemos poner a los lados del arroz para aromatizar, y de paso pueden conservarlo y limpiarlo, secarlo para que lo tengan ahí para hacer en algún momento un té, una infusión. Es la hoja de aguacate, lo cual da mucho sabor a la comida, y también lo podemos tomar en infusión cuando tenemos malestares digestivos, que es de lo más común que hay en ese contexto. También la hoja de aguacate es muy sabia para acompañarnos cuando tenemos cuadros de depresión fuerte. Eso es muy buena compañera para esos momentos, también cuando hay mucho pesar de la tristeza. Tiene afinidad también con las vías respiratorias y ayuda en ciertos casos cuando hay disregulación hormonal a generar un mayor regulación. Y eso es un ejemplo. Podemos también meter ahí hojas de laurel. Las hojas de laurel son muy buenos, por ejemplo, cuando estamos atravesando un duelo, excelentes para acompañar la tristeza, pero particularmente cuando hay duelo, cuando hay ruptura, cuando hay pues dolores muy pesados, que en ese como más en lo emocional, las hojas de laurel son muy buenos para eso. También son muy excelentes cuando tenemos diferentes cuadros de tos que no se nos quieren ir. Excelente para eso también. Otras hierbas que podemos pues meter ahí junto al arroz. Se puede meter ahí también las semillas de hinojo, las semillas de cilantro, las semillas de comino. Entonces hay diferentes como formas en que se puede meterlos para acompañar la comida. A veces se acepta que se mete como bolsitas de hierbitas para acompañar la comida. Normalmente no nos va a negar pasar un orégano cuando preparamos algún pozole, ya sea de puerco. También se puede hacer de setas, de hongos, de diferentes preparaciones, y siempre meter más verduras ahí además del maíz. Pero en el pozole vamos a poner el chile en polvo. Les puede ayudar para varias diferentes situaciones, incluso para parar un sangrado. Y el orégano, tenerlo a la mano, es excelente, tiene un amplio espectro ante varios diversos tipos de patógenos que nos pueden como generar respuestas a través de diferentes síntomas en el cuerpo, que algo está haciendo un desequilibrio, una disregulación, un cambio desfavorable por ahí. El orégano es excelente. El orégano es una superestrella cuando tenemos cólicos menstruales. También cuando hay diferentes cuadros bacterianos que están causando problemas de diarrea o de, ¿no?, cuando tenemos alguna infección en el estómago, un tecito de orégano, incluso orégano con tomillo, nos puede ayudar bastante, ¿no? A veces se consiguen algunas de esas hierbas adentro, a veces hay mercaditos y formas de conseguir alimentos adentro, pero son algunas formas en que podemos acompañar. Y listo, las tortillas, que pues no pueden faltar en nuestras comidas, pues buscar otras posibilidades, que llevar tortillas de nopal, llevar tortillas de zanahorias, tortillas de espinaca y tortillas preparadas de diferentes verduras que van a tener un mayor nivel de fibra. Esa es otra forma. También pues, si queremos llevar un pan, también podríamos preparar o pedir a nuestras queridas cooperativas de pan que abundan por estas tierras chilangas, ¿no? Y los panes, pues procurar que sean con diferentes hierbas, con semillas, para llevar más formas en que podemos acompañar la salud de nuestros amados presas y presos. Bueno, son algunos ejemplos. Espero también que estos ejemplos que compartí acerca de la cocina sea también una fuente de inspiración que puede llevar a las personas que dicen, pues, ¿cómo tenemos claro que tenemos que abolir las cárceles, ¿no? Que tenemos que derrumbarlos, que tenemos que hacer lo posible de actuar de manera para que no existen? Pero recordamos, como he mencionado algunas veces en este programa el día de hoy, que hay diferentes formas de actuar en contra de las cárceles y en contra del encierro. Y esta es una muy, muy importante. Vayan al reclusorio que quieran y van a ver filas y filas y filas y largas filas donde mayoritariamente van a encontrar mujeres, madres, abuelas, les hijes, ¿no? Es que es la mayor parte de quienes hacen la visita en la cárcel, que tienen que hacer un enorme esfuerzo para poder realizar esa visita, recorrer las distancias que tienen entre sus lugares de donde viven y la cárcel donde se encuentran las compañeras, compañeros y familiares. Eso que siempre las visitas van a implicar un enorme gasto, el transporte, los alimentos, las cosas que ocupan adentro, sus artículos de cuidados personales, de limpieza de su espacio, algún refrigerio, algún dulce, algún antojito, la comida de la visita, en fin, son varios diferentes gastos, ¿no? A veces implica perder trabajo, un día de trabajo. Por supuesto que implica perder un día de descanso, si es el caso. Generalmente el domingo es donde va la mayoría de la gente a la visita, que por pues, la mayoría es el día que pueden tener más o menos libre. En fin, significa dejar de cuidar a lo mejor a los hijos que no pueden ir a la visita, a otros familiares. Implica perder este tiempo de descanso, de esparcimiento, de convivio familiar con otros familiares. En fin, ¿no? Es un impacto fuerte. También es enfrentarse con los tratos terribles y indignantes y inhumanos de los custodios, ¿no? Su maltrato no termina con los presos, también se lo extienden a los familiares de formas enfermas de verdad que tienen a veces de hablar, de comentar, de tratar a los familiares y a los compañeros que van a la visita. En fin, las personas que van a la visita son una población que hay que apoyar también. Por ejemplo, los colectivos de comida no bombas, cooperativas, colectivos que se dedican a preparar alimentos, pues consideran la posibilidad, aunque sea pues una vez al mes o cada dos meses, o coordinanse para rolarse entre diferentes compañeros, colectivos, individuos que quisieran solidarizarse, ser cómplices de esa forma de acompañar y que no sea ese peso que mantiene y procure la resistencia tanto de los familiares y compañeros como de los mismos presos. Que seamos nosotros que estemos afuera con ollas para compartir alimentos, para repartir y convidar lo que podemos preparar para aligerar ese pesar para quienes están sosteniendo la vida de las personas que están en condición de encierro. Porque, bueno, abundan grupos religiosos que están ahí y pues aprovechan para dar sus sermones y para repartir sus propagandas y así. Entonces, pues que seamos nosotros que ahora repartimos apoyo mutuo, que repartimos complicidad, que repartimos nuestro actuar, nuestro corazón anticarcelario en esos entornos, ¿no? Sería una excelente forma de acompañar la lucha por una vida en que todos estemos libres, en que logremos sacar a todos y cada uno de esos muros y mientras tanto busquemos con toda nuestra gran imaginación y creatividad otras formas de ir derrumbando esos muros en lo emocional, en lo físico, en lo íntimo, en lo relacional. De corazón espero que esto sea una también invitación a solidarizarse, no nada más porque tienen conocidas, conocidos adentro de detrás de las rejas, sino que consideren que todos son nuestros presos y por ende todos los familiares son nuestros familiares, nuestros compañeros y juntos vamos a resistir este sistema que quiere vernos como una fea mancha en la historia. Bueno, ya llegamos al final del programa del día de hoy. Esperamos que haya sido de nuevo un tema y con saberes que les alimentan, que les dan fortaleza, que les sean de ayuda dependiendo de sus situaciones. Siempre está la invitación a quienes gusten proponer algún tema. A lo mejor pueden tomar alguna parcelita y llevarse los controles, por decirlo de algún modo, y decir, pues queremos ser nuestros invitados especiales para hacer un programa a ustedes también. Si quieren escuchar música que les gusta, quieren compartirnos rolas que podríamos incluir en futuros programas, quieren comentar, oye, pues hice ese agua de Jamaica y muicle y pues sí, fue genial y lo preparamos en la casa o lo llevamos a nuestra compañera en la cárcel o nos gustó mucho. Oye, qué maravilla esos baños de pirul de que hablamos la parcelita pasada. Lo que quieren compartirnos, saber que por ahí alguien o alguien nos anden escuchando, pues siempre es de mucho gusto para nosotros. Y pues eso de corazón lo ofrendamos, esta pequeña aportación, este pequeño ofrecimiento, esta pequeña compartición de todo lo que las plantas tienen para enseñarnos, para compartir con nosotros, para procurar la vida y defender la vida. Muchas gracias de nuevo. Gracias a todos y a todas quienes hacen posible este programa. Gracias a quienes nos retransmiten. A todas las partes necesarias en la edición, en el diseño de cartel, en compartición por las redes, difusión, en fin, todo lo que hace posible que este retoño radiofónico pueda seguir con vida. Y pues vamos, igual invitamos a si tienen sus ideas, sus deseos, lo que vayan imaginando de cómo podríamos ahora sí celebrar nuestro segundo aniversario de este su programa, Las que nos cuidan, retejiendo nuestras relaciones con las plantas y sus saberes. Buenas noches, buenos días, buenas tardes y que estén muy bien.